¿Qué tal, Emiliano? Buen día, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia también. Bueno, me tomo el atrevimiento de tutearte, sé que somos medianamente... ¿Cómo no? Sí, de la misma edad, más o menos. Más o menos. Santiago, ¿qué expectativas hay con respecto a esta apertura de sesiones? Mira, yo la verdad que creo que son buenas, como todos los años. Yo creo que la apertura de las sesiones ordinarias del Cuerpo Legislativo de Cañuelas, a veces me pongo a pensar que profundamente debemos verlo como, debemos celebrarlo, como el comienzo de un año legislativo más, es un año donde la democracia está más que presente entre todos los ciudadanos. Por decirlo de una manera, eso me parece lo más importante. Porque creo que en el mundo en el que vivimos, tan controvertido y tan lleno de diferencias, ¿no?, y lo que a veces llamamos grietas entre la sociedad, el cuerpo legislativo es el que se tiene que, de alguna forma, meter adentro de un recinto y discutir en nombre de la democracia y en nombre de las disidencias que tienen los ciudadanos, que de alguna forma nos han elegido, ¿viste? Entonces, la verdad que volver a sentarse en el recinto del Consejo Deliberante para pasar un año discutiendo los proyectos para mejorar la vida de los cañuelenses, para mí es algo digno de celebrar. Por eso espero que el lunes sea el comienzo de un año de ese tipo, ¿no? ¿Cómo está trabajando Cambiemos, digo, territorialmente de cara a las elecciones que se vienen? Yo lo veo bien, lo veo bien. La verdad es que yo estoy muy contento con el espacio de Cambiemos. Vos hiciste un análisis, más allá de que yo te agradezco mucho lo de la referencia sobre el Cambiemos, hiciste un análisis que estuvo bueno, decir que esas líneas internas que hay dentro también. Yo creo que nos avecina un año electoral difícil, porque, digamos, en términos políticos de Cañuelas también, y a Cambiemos lo encuentra el año legislativo con un escenario complejo a nivel nacional y provincial, con un escenario diferente también a nivel local, pero por sobre todas las cosas me parece que nos encuentra más juntos. ¿A qué me refiero con esto? A que quizás yo que he transitado el 15, el año 2015, el año 17 y ahora el 19, yo encuentro, más allá de los resultados que uno percibe, que son lógicos, yo encuentro un crecimiento, una maduración en el espacio de Cambiemos. Un espacio que hoy me toca integrar y que mañana por ahí no me toque, ¿no? Pero creo que dejar ese precedente, ¿no? Sentar el precedente de haber construido un espacio que es, con sus diferencias internas, persigue un objetivo común. Y eso se plantea en el territorio. Un poco en respuesta a lo que vos me decís, ¿no? Trata de ir Cambiemos juntos a decirle al vecino, ustedes nos eligieron juntos, vamos a limar nuestras diferencias para continuar juntos y dar lo mejor de nosotros. Hace 15 días atrás hablamos con tu colega, con Natalia Blasco, y planteaba que, bueno, dentro de Cambiemos, el espacio del PRO, los encontraban a ustedes muy fuertes y muy sólidos, y que por supuesto todavía estaban aguardando que la UCR dirimiera sus internas. En la semana se dio un encuentro en el cual estuvieron con el vicegobernador Daniel Salvador, hubo algunas frases interesantes de Noni Turmendi, pero esas diferencias parecen que se están puliendo, evidentemente, para, yo imagino, sentirse fortalecidos de cara a lo que se viene. Sí, la verdad que sí. Yo creo que la UCR tiene, bueno, la UCR tiene sus métodos, digamos, que son históricos, ¿no? De alguna manera, donde se termina allanando el candidato y ha sido Leo, y la verdad que yo lo celebro, sea cual fuese la decisión de la UCR, más allá de eso, lo celebro, lo conozco a Leo, sé de su compromiso político, sé de su espíritu con la UCR y lo celebro. Y después tuvimos la oportunidad, fuimos y... Sí, ahí lo perdemos. A ver. Ahí está, hola, perfecto, hola. Sí. Después fuimos invitados los dos a conversar un poco con el vice político, porque ha sabido interpretar Cambiemos, me parece, como radical como nadie, ¿no? Digo esto de alguna manera, y yo creo que ha servido esa conversación para entender que, más allá de las diferencias, Cambiemos tiene un solo objetivo, como yo te decía antes, y que podemos ir un paso como no, porque también hay que decirlo, ¿no? Por ahí, es difícil llegar a un acuerdo tan profundo, ¿no? Pero existe una posibilidad de que Cambiemos pueda lograr una sola lista y presentarse a las elecciones con una sola lista. Y bueno, el comienzo de estas discusiones, darlo con el vicegobernador me parece un acierto, ¿no? Mostrarnos como dos candidatos, dos alternativas dentro de Cambiemos, y que de alguna manera el vicegobernador tenga la oportunidad de, tengamos la oportunidad de que nos escuche, ¿no? Yo creo que se trató un poco de eso, de ir a plantearle al vicegobernador que somos dos candidatos, que tenemos diferencias, pero que nos llevamos bien y que perseguimos lo mismo. Yo creo que Noni tiene muchísimas ganas, yo también, yo quiero ser intendente, quiero realmente gobernar Cañuelas y cambiar la realidad de los vecinos. Y bueno, y en ese tránsito hoy me toca discutir con Noni y ver si tenemos que ir a una interna o no. Esa es la verdad. Es interesante lo que planteas, porque cuando uno tiene ganas de algo hay que plantearlo, y dentro de Cambiemos creo que la única persona que dijo abiertamente yo tengo ganas de ser intendente, más allá de que por supuesto alguna vez habrás escuchado el programa, uno tiene diferencias, a veces conceptuales, pero que uno respeta de cualquier manera el trabajo de algunos integrantes de Cambiemos. Sí, claro. Es valorable que digas yo quiero ser intendente de Cañuelas, entonces uno lo respeta, eso no lo ha visto, yo no se lo escuché a ningún otro colega tuyo dentro de Cambiemos. El escenario de internas, ¿en qué modificaría el trabajo que vos y tu grupo justamente de laburo tiene pergeniado de aquí a las elecciones? Mirá, vos sabés, Emiliano, que yo hasta hace escasos 4 años, 5 años, decidí entrar en el mundo de la política desde ser un productor, digamos, que tiene vacas de cría, ¿no? Y entré porque, yo digo la verdad, como vecino yo era una de las personas que criticaba la situación. De todo partido político y en todo estrato, ¿no? Tanto provincial, nacional como local. Hasta que, bueno, tanto criticar, una persona vino y me dijo, bueno, ¿y vos querés participar? Y ahí es donde yo dije, bueno, la verdad es que a veces es mejor comprometerse para ver si uno puede torcer esa realidad. Eso se fue dando y hoy yo creo y tengo la esperanza y la convicción de que en equipo y juntos con la gente que hemos trabajado ya hace años, podemos verdaderamente cambiarle la realidad a los cañuelenses. Yo creo que... Bien. Más allá de eso... podemos estar mejor. Ahora, volviendo también a lo que vos me decías de Turmenti, yo no sé si es que quiero eso, ¿no? Yo tengo que respetar el hecho de que haya una interna, pero yo quiero que esa interna sea, parece, va a sonar difícil lo que digo, ¿eh? Porque soy bastante, percibo la utopía en ese sentido. Yo creo que esa interna tiene que servir para pulir al espacio. Vos me vas a decir, es imposible, ¿no? Porque las internas dejan heridos, es verdad. Sí. Bueno, por eso digo, la pre-interna de decir, bueno, muchachos, tratemos de agotar la alternativa para perseguir una lista sola, sería para mi modo de ver lo ideal. Bien. Ahora, si no me puedo quedar con eso porque no llego, bueno, me gustaría que esa interna sirva para que de Cambiemos salga en la mejor opción, el mejor equipo, los mejores concejales y el mejor gabinete para gobernar, ¿verdad? Santiago Magoy, te mando un apretón de manos. Te esperamos seguramente dentro de un par de semanas a través de una llamada telefónica para seguir analizando, porque bueno, los tiempos se van acortando, por supuesto, y de ese lugar vamos a hacer una ronda con todos los actores más importantes que tiene Cañuelas de cara, quiero decir, a las elecciones. Te mando un saludo grande, gracias por estar aquí de manera telefónica en Los Nadies. Bueno, yo primero te quiero pedir disculpas porque yo ahora que me acuerdo, hace como 2 o 3 fines de semana ustedes me llamaron, yo estaba en una mesa de educación y dije llamame en un rato y me metí en una reunión que era un estudio y seguramente no lo he atendido, con lo cual primero les pido disculpas y segundo les mando un abrazo, gracias por llamarme y estoy para cuando quiera. Un abrazo a toda la gente. Lo interesante, me cuentan acá los chicos de producción, lo interesante es que de cara a una posibilidad interna o no, es que el espacio del PRO, de acuerdo también, vuelvo a reiterar lo que decía Natalia Blasco, es que está muy firme, está por lo menos entendiendo cuál es el camino y en todo caso esperarán cuáles son las decisiones finales que termine la UCR, imagino, ¿no? Sí, vos sabés que en eso voy a ir un poco voy a ir al plano local, ¿viste? Ajá. Yo siempre digo, y lo he hablado con gente de otros partidos políticos, ¿eh? digo que a veces uno hace todas los análisis políticos, filosóficos de alguna manera, pero en el fondo somos todos vecinos de Cañuelas, ¿viste? Entonces también hay que tener una pata puesta ahí a la hora de discutir. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que tanto Leo como mucha gente, inclusive los partidos políticos al que yo no pertenezco, yo creo que tienen buenas intenciones sobre Cañuelas. Entonces ahí también la discusión se pone más amable, con lo cual a mí me parece que está bueno pensar que en el fondo también somos todos vecinos persiguiendo el bien común, con lo cual si ponemos la discusión partida desde ese lugar, también no solo las elecciones, las internas, sino las discusiones legislativas o cualquier discusión que se dé, se va a dar en un plano más amable, ¿no? Te mando un saludo, es inteligente lo que planteé, y esto también se lo digo a los oyentes, porque claro, no se trata de cortarse de nación o de provincia, sino de marcar el territorio y de ese lugar ver cuáles son las problemáticas puntuales de los vecinos. Te mando un abrazo. Abrazo grande a todos.